Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Precisamente, apenas pasada la hora anunciada, damos comienzo. Es más, podemos decir que adelantamos 5 minutos el inicio del programa, sí. Si tomamos en cuenta la hora vieja. La hora vieja, justamente. Sí. Y la hora anterior de los últimos programas también nos estamos adelantando, ¿verdad? Totalmente. Bueno, tuvimos algunos percances aquí en la mesa de trabajo, pero... Si prestan atención, pueden ver que hay cambios. Ahora se nos ve con luz casi día aquí en los estudios, cosa que antes no sucedía, o por lo menos nosotros creíamos que no sucedía. No sabemos realmente cómo se veía la emisión, pero el monitoreo es prácticamente perfecto. Nos han sugerido incluso que cambiemos los programas de acceso a internet. De ninguna manera. Es verdad, no, sí, de ninguna manera. Los sistemas operativos. Acá hay un punto de debate con la audiencia. Dice, ¿por qué no prueban con Linux? Vamos a decir las cosas como son. Linux es gratuito. No tiene gracia, Fleve. Por lo tanto, uno no puede exigir nada. Nosotros, este momento, esta falla que tuvimos, cuando tuvimos la oportunidad de mandar un reporte a Bill Gates directamente... Sí. Que vio que cuando hay una falla, le dice siempre enseguida, enviar reportes. Sí. Siempre. Y yo le pongo siempre a Bill. Es así. Para Bill. Exactamente, que no lo agarren cargos medios. Por favor, acá yo pregunto, digo, ¿el señor Linux existe? Absolutamente. Sí, porque eso no solamente eso, sino que la panacea de los hackers. Ahí donde no tienen lugar para ir a trabajar, van a trabajar y hacer cositas en Linux. Gente que no tiene nada que hacer. Nosotros recurrimos a las empresas legales. Gente que además recibe un sueldo. Por lo tanto, se establece un grado de responsabilidad mucho mayor. ¿Qué el otro? ¿Qué es voluntario? Dice, ¿sí? yo estoy programando esto que es muy eficiente. Ay, me cansé, no programo. Me voy, chao. Sin embargo, está Bill Gates ahí, el ojo, revisando. Dice, ¿estás cansado? Trabaja más. Hay una chorrera de ingenieros que están esperando para tener su puesto. Desempleo cero en todo el mundo. Por eso creo que a veces las modas. El esnovismo de algunos que dicen, yo me voy a un sistema, quiero ser libre, no quiero ser esclavo de Bill Gates, obliga a manejarse con sistemas operativos que son totalmente retrógrados, que no aportan absolutamente nada al usuario ignorante para el que fue pensado Windows. Exactamente. Entonces digo, hay que reivindicar las cosas también. Pero las además cosas como usted son. Ve los caracteres, son cosas que no son bellas. Acá se fijan en todo, en la estética. Hay ventana tras ventana, y tiene ayuda, tiene un panel de ayuda que uno se presenta con cualquier colores. Problema. Qué lindos colores, le puede personalizar, le pone algo más fluo si quiere, más opaco. Es otra cosa. ¿Sabes lo que me suena a mí? Linux me suena ruso. Algo ruso, algo feo, soviético. Totalmente. Usted decía cómo le ponía, le ponía Seat. Sí. Seat en vez de Seat. La Fiat. Todo duro. Uno anda en esos autos y siente todos los pozos. Sí, como el lava. El lava. El Seat es el español. El Seat es el español, de verdad. Saludamos entonces a Beto, a La Bruja y a Fiasco. Fiasco realizando un monitoreo fuera del Messenger. Eso se va a computar en su contra. Lamentablemente no lo exime. El hecho de estar en la sala de chat de Monóculo lo aleja del Messenger. Ausencia que notamos el viernes pasado, bien digo, de Fiasco. Me mandó una notificación de salud, una boleta, estuvo en un albergue transitorio. Bueno, y nos quedamos tranquilos que descontó IVA también, ¿no? Supongo que sí, lo va a descontar y quedó registrado, está exonerado porque los machitos del Monóculo tienen esos derechos. Sí, después de que nos mandan una foto también. Sí, aparte vio que a veces le ponen en la factura esos nombres de la sociedad anónima que si la agarra usted no sabe nada, pero los periquitos S.A. Ahí va. Pero para el conocedor no pasa, ¿eh? La trampa. Lo dice por la liquidación de tarjeta de crédito. Claro, lo notaron en tarjeta de crédito. Ah, muy bien. Para que no quede registrado. Muy bien. Bueno, amigos, ahora sí se hace presente el Fiasco en el Messenger, pero tarde. Una vez que fue denunciado. Sí. De irregularidad. De irregularidad. Sí, sí, gracias. Parate. Pero bueno, acá está, nos toman el pelo, se abusan de nuestra confianza y ese es quizás el precio de la bondad, de la bondad de Monóculo, que bueno, la manifestamos viernes a viernes para con todos ustedes por el precio justo por lo que pagan, justo lo que merecen a raíz de lo que pagan. Una semana con noticias de todo tipo, hay una imagen en la portada de Monóculo que ilustra parte de los sucesos que acaecieron esta semana. Sí, fue publicada también en las redes sociales, tuvo muy buena recepción, fue compartido, fue avalado por gente a la que, bueno, no conocemos personalmente. Le comento, gente que está enviciada con las radios piratas, con las radios arropando. Sí. Que tienen ese dudoso privilegio de ser amistades de Arropando, sin embargo se sumaron también a la propuesta, ya que fue linkeada en Arropando la propuesta de avalar la imagen que engalana el portal www.monocula.com, que es una recreación de lo que fue la semana en una gráfica muy similar, copiada muchos años antes por la película World Trade Center, un excelente film de Oliver Stone. En este caso, bueno, los archivos de Monóculo tuvieron un proceso inverso, recibieron la copia mucho antes de ser publicados en Monóculo, pero bueno, se lo dejamos. Ahí vemos la primera imagen de José Mujica, protagónico, Brenta, Lucía Topalanqui y Astori, que está donde él lo llame, donde a uno le digan. Si le dicen, tenemos que ir para el incendio, y bueno, si me mandan, tenemos que ir. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque fue una de las noticias también de la semana. Hombres especialistas en apagar incendios, no solamente forestal, ¿no? De todo tipo. Y además no, además necesitando ayuda. Acá hay que dejar claro, ya metiéndose en el tema. Exactamente. No, creo que no quieren venir a decir que ellos saben para pagar mejor. ¿Sabes lo que querían venir? A la playa. Querían venir a la playa más segura acá, hacer paseada. Por favor. Claro, vamos a entrarle al tema directamente, porque creo que lo amerita. Yo tengo una compañera de trabajo también que justamente de nacionalidad norteña, estaba ofendidísima. Y yo no entiendo, le digo, ¿cómo voy a pedirle ayuda a gente que nos atacaba hace 200 años? Por imposible. A Estados Unidos otra cosa, por ejemplo, ¿no? Jamás tuvimos un conflicto bélico. Nunca le declaramos la guerra a Estados Unidos. Y justamente hace poco nuestro ex y futuro presidente aclaró que él habría estado dispuesto a pedir ayuda. Además, Estados Unidos siempre tiende a la prevención. Sí, sí. Y eso es un signo de respeto. En cambio ellos, nosotros te apagamos el incendio. ¿Por qué no se nos apagaron el incendio? Estuvieron. Vamos a explicar un poco de qué estamos hablando, porque si no queda todo muy suelto. Lo concreto fue Esta semana tuvo primero que nada una explosión uh-huh. en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social uh-huh. ahí en la Ciudad Vieja. Infierno en la Torre. Sí, no todavía. El peritaje CSI Montevideo no logró establecer claramente cuáles fueron los motivos de esta explosión que uh-huh. provocara que seis u ocho, no recuerdo bien, funcionarios sufrieran algún tipo de lesión. Eso sucede en Ciudad Vieja. Nuestro presidente está en la Torre Ejecutiva en plena Plaza Independencia. Ni lento ni perezoso. Una cuadra y media. Ni lento ni perezoso, sin que nadie se lo pidiera y sin que hubiera nada claro qué tiene que hacer ahí, se abalanzó hacia el ministerio y, bueno, puso su imagen, su presencia, su colaboración. Y sus explicaciones. Él fue el que explicó. Por eso. Y fue además el portavoz. Bueno. Fue además el portavoz ante los medios de prensa que estaban un poco diciendo... ¿Qué hacemos? ¿A quién le preguntamos? ¿Al bombero? No, está el presidente. Preguntarle al presidente. Más importante. Y ahí dio explicaciones que no se sabía que había sido. Sí. Que lo preocupante eran los heridos y poca cosa más. Y se animó a una cuestión técnica también. Dio algunas punto de vista. Él tiene esa capacidad de síntesis. Todo lo... Yo digo... Yo realmente creo que acá Mujica realmente se haga... Bueno, los índices de popularidad de esta semana lo ubican en una mejor posición que meses atrás. Y creo que eso no es caprichoso. Yo el otro día tuve una circunstancia similar. Yo venía en el ascensor de los estudios Monóculos. Se me tranca el ascensor y digo, ¿qué llamo? ¿Al servicio de emergencia del ascensor o a Mujica? Intenté en presidencia, le digo a Naftalina. Y no había forma. No me lograron comunicar. Al final terminé llamando al servicio del ascensor. Pero en un momento me vi tentado. Le digo, intenté comunicarme directamente con el Pepe. Y le digo, mira, estoy acá, Pepe. Estoy en el ascensor, está trancado, no sé qué hacemos. ¿Venís vos o mandás a alguien? Estaba en el de Varela. ¿Podés decirme a ver qué creo? Estaba en el rancho de Varela. No pude. No pude comunicarme. Pero creo que ese tipo de asistencia que realiza nuestro presidente, donde surja el problema, va granjeando la simpatía. No duden mañana que tienen algún percance. Alguien que quede, por ejemplo, atrapado en una escalera mecánica. Así, que no sepa si subir o bajar. Se detiene, hay un corte de luz, está en el medio de la escalera mecánica. Se corta la luz. Con el celular, hoy uno lo puede hacer. Oh, presidente, estoy acá en la escalera mecánica del shopping. ¿Qué hacemos? ¿Qué viene usted o qué hace? Hay que y además que el este se llena ahora. Y hay problemas de servicio de emergencia de todo tipo, de emergencia médica, y dicen, hasta acá llega la ambulancia, y ahí le pregunta al Pepe, ¿hasta dónde llega la ambulancia? No, que se venga el Pepe. No, ¿qué hay que preguntarle al Pepe? Que al Pepe no hay que preguntarle nada, que se venga él. Que se venga él, y ahí arranca y va, y si es más lejos se toma un helicóptero, y si no se toma un taxi, y le llega en un momentito. Incluso concurrió a la asunción de Cristina Fernández, pese al consejo médico, que le había dicho que reposara. Ah, mire. Y no puede, Pepe no puede reposar. No puede parar. No puede estar quieto, no puede estar. Y eso justamente creo que es el indicador de este aumento de popularidad que ha tenido. En los últimos meses, una cifra que justamente ventilara cifra, la encuestadora, el Sordo González, ahí en... Envidioso. Con Aldo Silva. Para lo que usted quiera, me llama la atención su pasividad con respecto al incendio en Rocha del Pepe. Tendría que haber ido antes y arreglar eso también. Y más cuando empezó a no obedecer el viento, se empezó a mandar para todo lado. Iban para allá para apagarlo de un lado y se le cambiaba el viento para el otro. Eso, algún consejo de ministro o algo, tendría que haber resuelto otra cosa. Y vio que el diablo quiso meter la cola ahí por los hermanos del norte, ¿no? Justamente, ofreciendo su ayuda. Entonces, ahí es que llegamos a esta. Y tenía miedo. Invasión que fue frenada. Nuestra estrategia, nuestra inteligencia, con vestidos, con ánimos de colaborar, veíamos que estaba peligrando nuestra soberanía, más cuando nosotros estamos presentando a nivel ciudadano unos vehículos de contención que realmente yo creo que la única forma que ahora Uruguay pueda quedar en peligro, expuesto a alguna invasión extranjera, es si nos entran por las buenas. Y un caballo de Troya. Es un caballo de Troya. Adentro de esos, y por eso hay que tener más cuidado que nunca. Uh-huh. Porque cuando se trata de mandar el arroz para allá, siempre tienen algún freno. Pero cuando se trata de que ellos vengan para acá, abrando la puerta y venimos con una manguera. No. Acá no se arregla así. No, las podemos arreglar perfectamente. Hubo muchos pobladores que estuvieron haciendo la danza de la lluvia, uh-huh, en el departamento de Rocha y bueno, resultó. Uh-huh. Pues ya el propio agua de la madre naturaleza se encargó de... Igual lo íbamos a hacer nosotros. ¿Eh? Si no era naturaleza, lo íbamos a pagar. Pero nosotros. Si estábamos, era impresionante. Ah, ¿no? Una cosa que trascendió ayer, yo no sé, escuché a este comunicador romano en Poder Ciudadano en el día de ayer, que comentó un detalle curioso, que muchos de los bomberos que tuvieron jornadas extensas de trabajo de 12 horas y durante todos los días, no tuvieron una alimentación suficiente. En estos días falló ahí. Yo hubo un pequeño él también se hizo eco de eso por su fisiología, digamos, porque está mucho más flaco. Está más flequito, más flaco. Además, más flaco, tiene que verlo. Al bombero cuando está en la mitad de esa lucha, lo que hay que darle es agua. No puede tomar otra cosa porque le hace mal, está tenso. Se ve que sí, lo tuvieron medio muerto de hambre a todos. Pero bueno, acá se estila eso. Pero es para que trabaje más, Flores. Si usted lo achancha un poco, no se puede ni mover. Pero después de comer, uno le pasa dos o tres horas. La modorra. Con el calorcito ese. Ya tuvimos. Se duerme más. Quizás sea parte de la identidad nacional. Porque los bomberos, mal que bien, tienen como cierto lugar de héroes en esta cruzada. Quienes también tuvieron lugar de héroes en nuestro país fue la selección uruguaya cuando venía de ganar la Copa América. Bien. Y en el medio de la caravana pedía Morphy porque no tenían comida. O sea, quizás sea como parte del perfil. Si uno está haciendo alguna tarea heroica, el uruguayo trata de no acercarle productos alimenticios para estimularlos. Hay gente que dice que trabaja para comer, y si come, ¿para qué va a trabajar? Quizás sea un poco esa máxima que se aplica en estos casos. Lo concreto es que, bueno, trascendió que, bueno, pasaron alguna hambrecita ahí, pero bueno, ya ahora se tiempo, se dieron las fiestas ahora, ahí comen el doble. ¿Sabe cómo compensa eso? Alguna canasta se le va a regalar, realmente, esfuerzo, ¿no? No, bueno, a regalar, pero se puede conseguir a precios muy módicos con un préstamo. Uh-huh. No sé si vieron televisión cómo estamos de préstamos para esta fiesta. Sí, qué cantidad de ofertas que hay, ¿eh? Muy tentadoras. Realmente, a mí me gusta uno que es de a 3 años que se paga el préstamo. Ah, mire. Hay otros de aguinaldo que uno recibe ahora el aguinaldo y lo paga entre los próximos 2 aguinaldos. Hay ofertas de todo tipo. Plaza, se nota. Mire que estuve en el shopping. Es un infierno. Es divino, ¿no? Qué lindo. Por suerte hice caso a mi mujer y a usted también. Uh-huh. Porque estuvimos comiendo en el bar del... Plaza de Comida. Claro, Plaza de Comida. Qué tranquilidad. Qué lindo. Y después uno puede seguir ahí. Claro. Y además puede comentar, mire, ese entró con la bolsa y salió con la misma bolsa, no agarró. Hay gente que todavía mira. Nosotros jamás con mi mujer miramos precios. Lo más es comprar sin mirar, sin ver, pero también tiene gracia. Lo que pasa es que es tentador los carteles, ¿no? Sí. No lo digo que uno... Soy totalmente en contra del hecho de mirar y no consumir. Yeah. Creo que hay dos conductas, ¿no? Sí. Hay quien consume por consumir, que son personas de personalidad fuerte, que dicen me gusta eso y no preguntan el precio y se lo llevan. Me ha pasado. Y otros que mirando el precio igual entran y llevan. Lo que no estoy de acuerdo, y creo que ahí hay que extremar un poco la seguridad, es el que va a pasear. ¿A usted un restaurante lo dejan llegar, permanecer e irse sin consumir? No. Y esto es igual. Además, es una tomada de pelo al empleado. El empleado que siempre está atento y dice, ¿qué va a llevar? Nosotros no pasábamos 2 metros de la entrada y ya teníamos un señor adelante ofreciendo los diferentes productos. Ah, espectacular. Lindísimo, ¿no? Y da gusto porque además en estas fechas hay mucha gente. Sí. Y eso ayuda, como que contagia las ganas de consumir. Hay quienes se ponen nerviosos en los shopping. Sí. Pero pues, señores, hay una gama enorme de ofertas. Pueden ir a 8 de octubre, pueden ir a la calle Colón, pueden ir a 18 de julio, ahí estarán más tranquilos. El shopping es para otra gente, es para la nueva gente, la gente que entendió que un emprendimiento de esta magnitud nacía tímidamente en Montevideo y era para quedarse. Sí. Y había que respaldarlo todo lo posible para que siga creciendo. Y ha crecido para los pagos de acá, de Franco, ¿no? Es porque verdad. La gran inauguración que hubo con Marcos. ¿Tú ayer? No, pasé por la puerta, saludé a varios amigos que estaban ahí haciendo cola. Y seguimos, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde estamos hablando? Estamos hablando de San José de Carrasco, ahí el. ¿Cómo se llama? El Centro Cívico Ciudad de la Costa. ¿Qué señal de que fuimos llamados desde ya un gran saludo a gente de la cultura que ya está aprontándose para ocupar esos espacios culturales que va a ofrecer el Centro Cívico? Nos llamaron últimamente, nos mandaron mensajes por Facebook. Si no queríamos participar de ese emprendimiento, gente que siempre. No le importa, estamos hablando de Alejandro Salkin, de. Ahora se me escapan los nombres, Fernando Toja, en fin, una serie. Un actor, creo que es Carlos Frasca, que también está metido. Es decir, una serie de personajes de la cultura que no por una cuestión personal. Hay gente que ha dicho, no, quieren primerear para ellos ser los administradores. No, nada más alejado. Hay mucha gente joven en la costa y seguramente ellos están tirando el hilito para poder llevar a esa gente y que ellos mismos sean los organizadores, porque son gente veterana ya. Y no van a estar pensando en ellos. Cuando ellos ya pasaron, ellos ya. Ya la tienen hecha, por decirlo de alguna manera. Lejos de criticar este tipo de actitudes que podemos llevar adelante los veteranos en las diferentes áreas, los jóvenes deberían agradecer esta oportunidad que se les brinda, porque qué peor que ese cargo fuera desempeñado por un burócrata o un tecnócrata que no tenga nada que ver con el arte, con la cultura, entonces resignando ese espacio que se genera de expresión a los amigos. Nada más alejado de todo eso si lo lleva adelante una persona de la cultura. Pero además entiende el fenómeno cultural. Y además hay espacios enormes ahí. Y seguramente hay gente con esos muchachos que uno ha visto que pertenecen a otro ámbito, que son hermosísimos verlos, pero que tienen malabares, tienen cuerdas, tienen tela. Ese no es el ámbito. Tiene que haber un teatro en serio en este país. Acá de una vez por todas no tenemos que dar cuenta que tiene que haber. No, un teatro, no vamos a decir en serio, teatro. Claro, y después la gente que hace circo. Lo que hace la macacada. Sí. La macacada. Creo que está bien ubicado donde está. En las esquinas. En las esquinas, en un semáforo. Sería desnaturalizado. Iría en contra de la propia expresión que tienen esos muchachos que hacen. Yo he visto cosas realmente fabulosas que agarran los y tiran. Le hacen una cosa con una elasticidad y una y salta y corre y va y se les caen las cosas y la levantan y siguen. Y todo en lo que demora un semáforo. ¿Sí? Es increíble. A veces uno dice, la pucha. Yo en esos casos cuando voy en el auto igual levanto la ventanilla, yo no me confío de nadie. Cuando viene con la porque está todo muy lindo la expresión de arte, pero después siempre viene a manguear algo. Sigo para adelante y bueno. Pero he visto que hay gente que le da un peso. Y van cambiando además. Van cambiando. Uno, por ejemplo, ve un Walter Reino hace 50 años que está en circular. Esos son actores que tienen perseverancia. Estos muchachos hoy están ahí, mañana se van para Baliza. Otra cosa. Pero mañana trabajan en un McDonald's. En un super, le da lo mismo. No son por el amor al arte. No. Creo que entrar en un centro cívico comercial como el de Ciudad de la Costa. Ciudad de la Costa es desnaturalizarlos a ellos y al centro cívico. Sí. Cada cosa en su lugar que se mantenga, creo que ganamos todos. Porque está muy bien verlos en los cruces, pero uno si entra, ya la actitud, cuando uno entra a un shopping es otra, no es lo mismo, no es el mismo el que está afuera que el que está adentro. Ya traspuso la puerta, traspuso ese cerco de repente de esa cortina de aire para que no entren las moscas, y ya es otra persona adentro. Absolutamente. Entonces no... no mezclemos, no embarullemos, porque si no es mucho viru-viru para llevar adelante. Tuvimos una reunión hace unos años con estábamos en Circular, ahí teníamos unos amigos, y nos vino a dar una charla Yáñez, un hombre que hizo de Artigas, general del pueblo, nada menos. Y nos comentaba, dice, ahí en ese momento había 70, 80 estrenos en Montevideo. Dice, hay una gran fragmentación. ¿Y qué claridad para los conceptos, Rubén Yáñez? Porque claro, lo importante eran las obras que quedaba en ese instante en Alpón, por ejemplo. Y que además tiene una visión que tiene años de trabajo, de experimentación. No son obras que se tiran al garete. Por lo general que tienen unos trabajos formidables y de investigación. Entonces uno pone en la cultura, pone en cualquier esquina una obra de teatro y va cualquiera, actúa cualquiera. Una porquería. Y está, claro, y la gente va engañada de repente. Y dice, ¿y este? ¿Y perdí tiempo en esto? Se naturaliza también el teatro, así. No estoy Yo creo que hay que basarlo en las instituciones, fundamentalmente, el teatro y cualquier actividad artística. Para algo está bien. Para ellos están los otros, las esquinas es para charlar, para una persona... Para tomar algo, si uno está en un bar, perfecto. Yo no estoy muy de acuerdo tampoco de eso que uno va a un boliche a encontrarse con una persona, a hablar y le venga alguno a hacer una macacada, una bobada, por favor, que siga, anda a trabajar. Yo siempre le digo, anda a trabajar, no me rompa la pelota. Las 8 horas. Bien, porque siempre por lo general me tomé unos cuantos caliboratos, estoy más suelto, ya no me preocupa tanto de que quedar bien, entre comillas. Pero hay de eso, que hay... chiste la carta, chiste la carta. O los que se suben al ómnibus también, bastante molestos, ¿no? Sí. Y bueno, pero dejémoslo en el ómnibus. Mientras esté en el ómnibus. Ahí es el precio que tiene que pagar quienes se manejan en el transporte capitalino. No es mi caso, no sé, usted, Carlos, me llama la atención. ¿Usted toma mucho ómnibus? Tomamos, sí. ¿Y qué tal es? Cuéntenos un poco la experiencia. Es algo muy lindo, tienen que experimentarlo para sentirse entre el pueblo. No me convence, digo, son argumentos, le diría que poco convincentes, pero está bien, algún día capaz que algún domingo, que es cuando hay boleto gratis para las personas de edad, así uno se siente más en familia. Ahí va. Amigos, vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a desarrollar. Ya hablamos de lo que fue la intervención de nuestro presidente en los incendios. Por eso, era por eso la imagen, un poco de música y ya volvemos. Bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright, bright Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y hoy hablábamos del mes que nos toca vivir, es diciembre, precisamente un mes que está cargado de significación para quienes somos apostólicos católicos romanos. Tenemos las fiestas, tenemos la Navidad, tenemos el nacimiento del niño Jesús, el pesebre. Nosotros, por una disposición geográfica, no les podemos mostrar ahora todo este hermosísimo árbol de Navidad y este pesebre que hemos instalado aquí en los estudios de Monóculo. Y también con niños, de verdad, también haciendo el papel, ¿eh? Es verdad. Reyes Magos, Jesucito. Son los niños. Los niños fue una iniciativa que nos lo posibilitó el INAU en esos préstamos a corto plazo. Y a lo de estas familias que buscan también obtenerlo, ¿no? Bueno, mire usted, justamente préstamos a corto plazo que nosotros hablamos con Salsa Menti y les dijimos: Salsa, precisamos unos gurisitos para hacer el pesebre en los estudios Monóculo. Me dicen: bueno, mirá, un negrito, un chinito, y nos dio un surtidito, sí. Ahí, y bueno, están ahí calladitos. Ellos hoy... La alegría que tenían cuando estaban armando el arbolito, que le dimos igual dos chirimbolos porque ellos, sí, perdón, tienen alguna dificultad, son muy chiquitos, son todavía chiquitos. Para. Sí, estuvieron a punto de tirarlo largo en un momento. Si usted quiere, cabo, si usted se va para afuera, me dijo, ¿no? Sí. ¿No quiere llevarse uno? Estamos pensando, porque viene bien allá también para hacer las tareas. Y limpiar la parrilla, que estaba así. Cortar el pasto, hacer un arbolito natural ahí también, que puede quedar hasta después de Reyes. Hay varias tareas. Mismo cosas que de repente... Los mandados. Usted, vamos a decirle a la gente, Carlos tiene una finca en el balneario de Solís y le voy a decir, esto es una apreciación, yo he visto con preocupación cómo los juncos se le vienen creciendo contra el piso. Es una persona ya adulta agacharse, la hace cintura. La ciática. Le puede provocar a veces una... No disfrutar de las vacaciones. Uno cuando va de vacaciones va a descansar, no va a trabajar. Pero y sin además, embargo, un chiquilín chiquito que lo ven, el piso lo ven a muchos menos centímetros, no tiene ni que agacharse. Es más natural para él. Exactamente, de repente, no sé, el que usted quiera. De cualquier forma, no llegan igual. Uno cuando ve, dice que por el entusiasmo que demuestran sus ojos y eso, dice, lo van a hacer inmediatamente. No tienen esa disposición, de cualquier manera, que tener cierta paciencia al principio, porque no tienen ritmo. Claro, no tiene, están muy acostumbrados no a descansar, hábito, a estar tiraditos. Y no tienen hábito de estar en el espacio libre, amplio. Están acostumbrados a estar confinados. A muy en la chiquita, claro, confinados en... Claro, pero eso Por suerte tengo un galpón atrás que para esas cosas ya. Se sirve bien. Pero no se sería, puede acondicionar. No sería descabellado. Pero bueno, hablábamos de esto, de estos buenos sentimientos que afloran en estas fiestas, que luego después pasan. y uno sigue su más vida tranquilo, como debe ser, pensando en sí mismo y pensando no en sí mismo en forma egoísta, no, sino pensando en sí mismo porque cómo ser un ser humano mejor para el resto de la sociedad. Y es la única forma de mejorar el mundo. Exactamente. Y una noticia que nos preocupa y nos duele es que es relacionada con el aborto. Hablando de la vida. Hablando de la vida, hablando de estas fechas, creo que ahora sí se impone más que nunca la presencia de Monseñor Cotuño en el Parlamento. Creo que hay una bancada que por derecho propio se lo tiene ganado el Monseñor, porque bueno, se está por debatir nuevamente el tema del aborto, un tema que Tabaré Vázquez había prácticamente aplicado nunca más. Sin embargo, ahora se dice que ya estarían los votos para esta iniciativa. Lo que no me gustó es lo que se deslizó ahí, como que hubo, como que aprovecharon, como que aprovecharon esta época para poner la ley. Yo creo que no. ¿Por qué dices? Porque como que sugirieron como que en este fin de año, cuando se están conversando todas las cuestiones de la familia, que no está en el candelero el Parlamento, es como que pasara desapercibida. Si las peores noticias son cuando en el verano, la subida de impuestos, de tarifas y estas cosas. Y bueno, pero no podemos estar pensando, no podemos tener esa persecución al político que posiblemente no le da el tiempo, como no le da el tiempo para otras leyes, para esta tampoco. Viven en una permanente... Tienen tanto para probar que ahora, como se viene el receso, hay que apurarse. Quieren terminar alguna de las cosas que empezaron. Creo que igual, yo creo que puedo estar de acuerdo en el que no les dio el año, pero creo que es muy poco oportuno, más allá del oportunismo. Es que sería el colmo que le aprueben el 24. Posiblemente, claro. Ese es el problema. Acá, como país. Metiendo el dedo están, Como país estamos en una encrucijada que tenemos que redoblar nuestro esfuerzo. Un estado de sensibilidad, dice usted. Exactamente. Claro. Creo que es una muy buena oportunidad para quienes defendemos la vida, que estamos organizando una movilización, va a haber de las dos, uno y otros, están los asesinos y están los buenos como nosotros. Muy interesante también, por ejemplo, el nombre del señor que representa la mesa coordinadora por la vida, que se llama Carlos La Figliola, que en italiano van a decir la hija. El señor ya procrea, ya va con el apellido y lo presenta ahí. Un apellido procreador, naturalmente. Totalmente. Bueno, ¿qué va a acontecer directamente? Demos un poco de luz para que la gente esté atenta, para que no pase desapercibido este tema. A resumir, que la semana que viene se va supuestamente a aprobar este proyecto de ley con los votos del Frente Amplio y del señor Ope Pasquet, un resucitado que no... ¿Te acuerdas con Tarigo, el 85? ¿A dónde tenemos que ir nosotros que estamos en contra? Sí, al Parlamento Nacional para hacer... Rodearlo de bebés, yo creo que habría que ir, ¿no? Cada uno con un bebé. O juntar nuestras manos. Sí. Haciendo una ronda alrededor del Parlamento. Con algún cartelito en la frente o algo, y yo amo la vida. Lo que cada uno considere para este momento. Es una oportunidad, creo que no podemos dejar que pase esto así como así. Y está también el señor que por la parte televisiva, Márquez, líder espiritual de Misión Vida, el pastor Márquez. Sí, pastor Márquez. Creo que es una oportunidad para que estemos todos juntos, para que nos reencontremos en la familia, en las inmediaciones del Palacio Legislativo, quizás no en un momento grato, quizás no sea el reencuentro que hubiéramos soñado llevar adelante con todos ustedes, pero los estamos convocando también. Y yo creo que es un momento para no dar golpes bajos. Yo te lo digo porque tengo un frasquito de formol, un bebé de 4 meses, que es el plazo máximo para el aborto. Un feto que lo voy a llevar a la marcha, para que por lo menos para cúbralo en el trayecto, luego ahí sí lo puedes cubrir y dejarlo pero lo tiene que saber todo el mundo, lo tiene que saber todo el mundo, es una vida, es un asesinato. Yo sabe a quién pondría, y para que el legislador cuando levante la mano sepa lo que está votando. Yo sabe lo que haría, que para que puedan ir y poblar las barras, María Auxiliadora. Me encanta. Con el frasquito. Me encanta. Mirándolo. Me gustó muchísimo. Usted puso una persona, está muy bien, María Auxiliadora, pero nos estamos olvidando de nuestro ex. No, claro, yo lo pensaba los dos, pero muy adecuada sería María Auxiliadora para el tema del frasquito y el. creo que es un momento para convocarlo. Uh-huh. No que vaya como si... un personaje más, ¿no? No que sea una actividad pública. Le hago una pregunta a usted como constitucionalista. ¿Él tiene derecho a veto ahora? Ahora sí, no, pero si dudaría. Lo aplique luego, lo va a aplicar seguro si el presidente. Lo que pasa es que está hablando ahora mal, no, que le, está hablando mal en interna del frente eso. Porque si la interna del frente funcionara bien, Tabaré Vázquez tendría que ser como en vida, por lo menos. Yo creo que lo están provocando. Creo que esto es... lo están tirando la rueda, me parece. Claro, no, lo están pinchando. A ver si estás tan alejado, sí, de la vida política. A ver si estás, sí, tan alejado. Pero sí, creo que este tiro le puede salir por la culata también, porque... va a ser muy celoso de quienes lleven esta iniciativa adelante y no descarto que después le diga tú que estuviste en contra de la vida. Yo te pido que abandones las filas de este partido que hemos construido desde el nacimiento y los va a marcar. Que por este tema fue, sí, que él renunció al Partido Socialista. Por eso. Sí. Esto va a traer una cola. Diga que Tabaré es rencoroso. Ah, no. Y justamente. No se enoja. Es curioso que una de las impulsoras del proyecto es Mónica Xavier, que es del Partido Socialista. Por eso sí, está muy entreverado. Está muy entreverado. Los que están en contra de la vida están muy entreverados. Los que estamos a favor. Tenemos una sola voz. Golpeamos como un solo puño. Exactamente. Pero igual tenemos la mano abierta, ¿eh? Bueno, otra de las noticias, y esto es otro tema, es Bordaberry y Larrañaga van a las jinateadas. Un poco, vamos a ampliar un poco la información en este sentido. Sí, parece que lo llamó a Larrañaga, Bordaberry, le dijo: bienvenido a las cuchillas. Vamos a luchar juntos ahora, porque Pedro estaba un poco también un poco cansado de este ida y vuelta que tiene el guapo. Yo creo que está celoso porque nunca, ¿sí?, tuvo, por ejemplo, un asado con Mujica ahí abajo del árbol y con el cornudero ahí, como se lo vio antes de las elecciones con el Pepe. Tienen una onda así campestre, que Bordaberry es más tipo más de aristocracia rural y no le da el target. Sí, y Mujica, y Larrañaga, sí, ahora sí salió con Tutti, porque cuando se pone. Yo no lo quiero ver, porque él ha amenazado muchas veces con reaccionar, sí, y se ha guardado uno. No es se la da primera cuenta vez. Que se mete para adentro. Él a los dos años de los periodos de quien esté en el gobierno, sí, ahí cae el chip. Sí. Sí. Y empieza la tiene oposición. Como una... tiene dos modalidades. Sí. Los primeros dos años como que colabora. Y dijo basta. Ahora si no sale el programa educativo, que pretendía que salga por consenso, él dice que ahí sí, le dio el ultimátum, el Pepe quedó. El Pepe se fue. Se fue caminando a la casa. Se fue corriendo. Porque se fue caminando porque dice voy a pensar. Uh-huh. Porque se fue nerviosísimo, claro. En donde pierda, claro. Va a ser oposición la realidad ahora. Parece que sí. No, durísimo. A mí me pone la piel de gallina porque además es como que se le llena acá el garguero. Sí, se pone malo. A mí me hace acordar a Wilson. Y eso que él no lo quiere imitar. Pero cuando levanta la camisa así, se mete la camisa para arriba y empieza a transpirar y se saca el botoncito acá arriba, yo digo, ¡pum! Ahora se van de la cuchilla mismo. Son capaces, son capaces. Sí, no. Porque uno ve a Gallinal, ve a... Otra cosa, eso es la alcurnia. ¿Eh? Sí, bueno. Pero ¿llamada de la tierra? ¿Quién? Ahí lo quiero ver, ¿eh? ¿Viene que el Cookie se toma media botella? Y ya, arranca solo, ¿eh? Está pronto. Y Pedro, como diciéndole, tirándole el cuerito ahí a ver hasta dónde diga. Provocándolo. Y vamos a ver cómo se dilucida el asunto. Pero yo lo veo ahí a Bordaberry y a Larrañaga juntos, encaballada, y pueden meter. Y ahora miedo. Para la fiesta se pueden meter vestido rosado. Los dos vestidos rosados. Sí, y cada uno tiene que dar un poquito. Uno le da un poquito de blanco, otro le da un poquito de colorado. Ahí por la sierra. Para de la mina. Fiesta, dice usted que se van. Ah, capaz que sí. Capaz que sí. Pobre, la familia que va a estar no lo va a tener en el hogar. Bueno. Y ahora que está lo de la charqueada, capaz se van a acampar juntos. Se compra una carpita y está a charlar, porque van a tener que charlar un montón de cosas para unirse. Fíjate. Ah, sí. Ellos son de transar, se ponen la ropa rosada que yo les decía. Sí, lo han hecho. Cambia todo, porque la ropa cambia todo. Vamos a ver cómo evoluciona. ¿Esto tiene fecha, esto de las caballadas? No, simplemente fue una invitación de Pedro. Sí, sí, para que Guapo. Para que Guapo ponga la barra en remojo. Vamos a ver, seguramente la fecha es hasta que salga el programa. Exacto. De Promemora, ¿no? Está muy complicado. Y esto tiene que ser ahora, en estos días. Sí, va a ser en estos días. Porque es otra de las tareas pendientes de la educación. ¿Qué tema la educación? Lo que se ha hablado este año de la educación y cómo todo eso repercute después en los educandos. Sí, cómo nunca... Sí. No queda en una charla barata. No queda en un rédito político por un lado o por el otro, sino que todo este diálogo, toda esta polémica, confrontación, cada día surge una nueva iniciativa. Así, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué no hacemos lo otro? Al final, cuando realmente se haga la verdadera reforma, que es impostergable, que todos los actores están de acuerdo, tanto los docentes, los educandos, los padres, las autoridades, cuando realmente nosotros digamos, bueno, ahora sí, es esta la que hemos logrado plasmar, va a ser otro país, va a ser una cosa fabulosa. Y yo creo que iba a emerger la figura, una figura que hasta ahora ha estado tranquila, ¿no? Y que yo creo que también es de esos hombres que cuando salgan, él. Cuando salgan, van a salir con Tutti. Porque además, claro, tiene el cargo de ministro. Sí, sí, tiene que entrar. Sí. No, abre un poquito ahí. Sí, y lo que él hizo el como un planteamiento, una síntesis de los objetivos, que le dieron 45 días. Tardó algún día más, pero bueno, la planteó. Y ya salió lo colorado a lo blanco a decir que eran cosas bien genéricas. Que bueno, que todo le viene mal. Erlich, con esa paciencia que tiene. Ah, no. Tiene una paciencia. Es un santo. Hace como 2 años que está preparándose. ¿Porque usted lo vio en algún discurso? No. Por eso digo, déjelo que antes de cumplir el mandato, él va a tirar la reforma. Incluso la intendencia no quiso quemarse. No, nunca. Él, todo el mundo esperó que dijera algo, no dijo nunca nada. Y ahora, ahora le están tirando la pelotita. Ojo con además es muy inteligente, ha dejado de gastar las figuras jóvenes, pubres, como Álvarez. Sí, sí. Él está ahí. Un fenómeno. Otro crack. Otra figurita también, el ministro. Tiene más, Uruguay. Usted tiene mucho más. Uruguay, nuevamente la globalización, la información a nivel mundial ubica a nuestro país, lo saca de una oprobiosa lista de paraísos fiscales. A mí lo que me duele un poco que Uruguay dejara de ser un paraíso, que fuera fiscal o que fuera, no me interesa, pero paraíso en sí es. Entonces, que deje de ser paraíso fiscal es como, está bien si uno lo remite al ambiente macroeconómico. Sí. Pero perdemos un rótulo que habíamos ganado de paraíso que no me entusiasma tanto. Pero lo concreto es eso, que esa lista de la que estábamos integrando, que había sido denunciada por Sarkozy, quedamos afuera, no somos más un paraíso, eso es lo que se puede concluir. No somos más un paraíso fiscal, si uno quiere, si uno se pone en lenguaje astorista. Y ahora somos uno de los países de mayor transparencia. Sí, eso es lo que le iba a decir. Es Uruguay es ciclotímico el Uruguay. Es tan curioso, porque además dijo, nosotros no tenemos que hacer nada porque lo que estamos haciendo está bien. Y sacan algunos artículos para la organización financiera del país. Inmediatamente dicen, no vamos a hacer nada, pero ¿sabe qué? Lo vamos a hacer. Porque si el uruguayo no le gusta, que lo ordene. Ah, no. Entonces está muy bien, por voluntad propia. Es perfecto. Entonces le digo a Sarkozy, nosotros no vamos a hacer nada, y menos si no vienen de pesado. Y después digo, ¿sabe qué? Cuando Sarkozy miró para otro lado, ahí sí. Ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer. Ahora sí, sin presiones tomamos otra. Modificamos estas cosas, hacemos esto. Es un proceso, a veces, claro. El mundo, y fíjese quiénes, además, Francia, Europa, que se cae a pedazos, hacen un diagnóstico que no... Apresurado. Que creo que está un poco más urgido por su desescalabro económico que por lo que realmente pueda afectar o pueda hacer un país, una potencia como Uruguay. ¿Usted conoce psicología? A eso se le llama proyección. Cuando ellos más doloridos están es cuando empiezan a tirar, ¿no? perdónenme que diga la palabra, sí, pero sí, tiran mierda para todos lados. Exactamente, y eso creo que ellos mismos se taparon con su propia medicina. Incluso se ha siempre rumoreado que esto todo fue por una maniobra de la señora de acá enfrente. No creo. No creo, porque es una amiga del Pepe. Uh-huh. Es una hermana. Basta ver cómo se encuentra. Cómo lo trata también, ¿eh? Cuando como un padre. Exacto, uh-huh. Como un abuelo. Un abuelo, mami. ¿Sí? Como un abuelo lo trata con un respeto. Con una. Nunca lo botigió. No. Nunca lo trató de viejo. Vení para acá. Nunca. No, jamás. Siempre. Y creo que eso no es caprichoso. Eso no se da porque ella sea buena. No se da porque el Pepe se hace su lugar. ¿También? Pero por favor. Que es un referente. Favor, cualquier reunión de presidente dice. Vamos a esperar al Pepe. Pueden estar así charlando en la interna de repente y en eso llega alguien y le dice, viene el Pepe, y ya todos cambian la actitud. Se ponen en presidente. Porque claro, llega un estadista. No, claro. Y además ella quiere darse su tiempo, porque la otra vez la vimos cuando fue a Argentina el Pepe, que ella como que se dio vuelta y empezó a saludar a otro presidente. Y le dijo, espera un poquito ahí. Pero lo hace porque le quiere dar su espacio. Obvio. No lo va a saludar como los otros. Además, ya son viejos conocidos. Claro. Hay cierta confianza. Claro. Muy bien, Cristina, muy bien. Muy bien, vamos a escuchar un poco más de música. Después seguimos. Vamos a comentar, amigos, Montevideo está más seguro. De eso vamos a hablar luego de escuchar un poco de música. Y ya volvemos. Les recuerden, pueden ingresar en www.monoculo.com. Ahí hay un chat abierto donde estaban hace un rato. Ahora no lo estamos viendo. Fiasco, la bruja, Beto, que nos mandó un link a un programa que se llama Salvados, que se emite en España, un programa del día de pasado mañana, creo que eso hoy es 16 el domingo, sobre la deuda, problema financiero que tienen los gallegos. Totalmente para cagarse de risa. O sea, es como un chiste gallego, ¿eh? Porque a nosotros no nos toca en lo más mínimo. Yo ni me acuerdo. ¿Sabe, que sabe era como deuda, crisis? ¿Sabe como son dos gallegos y dicen, hombre, pedí préstamo, gasté y ahora no puedo pagar? O sea, para ver que el programa va a ser algo así. Gastaron 20 años gastando y ahora tienen que pagar. Ahora se enteraron que tienen que pagar. Que vuelva el generalísimo, por favor. O alguien parecido. Con él no pasaba, ¿eh? Estamos en el camino. Vamos a la música y ya volvemos. Bye. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, a Monóculo. Mirábamos fugazmente la sala de chat porque tampoco nadie había escrito nada. Uh-huh. Y Beto se mostraba muy preocupado, inquieto, porque, bueno, hay buenas prácticas, siempre se dice que uno puede aplicar en otros lados. Y nos preguntaba sobre un audaz plan para combatir la basura que propuso Ana Olivera. Yo realmente no estoy enterado de esta iniciativa, no sé si ustedes me pueden decir. No, ella propuso, sí, se presentó hace unas 2 o 3 semanas un plan piloto, un plan que iba a combatir, digamos, el tema de la basura. Pero lo que se leía del extracto de la noticia no era nada concreto, que se iba a implementar luego el año que viene, pero bueno, nada más. Que se iba a utilizar para energía también, había también hablado. También, sí, como en Brasil, que se usa mucho el tema del biogás y la reconversión. ¿Y cuál es el...? No. Él tiene nomás. ¿Eh? Lo que pasa es que Ana... Él preguntó, obviamente, porque una noticia que llega a Valencia sobre esta debe ser hoy portada en todos los medios de prensa escritos de Valencia, es decir, Ana Olivera lanzaría un plan para combatir el tema de la basura en Montevideo. No me sorprende. Es que debe ser así, porque si no, ¿cómo va a estar enterado? Hay que estar ya. Claro. Está ya lejísimo. Es que obviamente es titular. Y además Ana utiliza todos los medios. Ana, si tiene que dar una primicia por Facebook, no tiene problema. Pero no sé si Ana, yo creo que los medios están atrás de lo que pueda llevar adelante. Yo no creo que ella tenga mucho tiempo. Yo creo que ella genera noticias por su acción. Hace tanta iniciativa tiene que no tiene ningún rato para dedicarle justamente a la discusión. Y bueno, pero toma ómnibus, ¿eh? Y eso capaz que le da algún tiempito, si tiene alguna nube encima. De largar alguna información. O con los celulares, vio que ahora puede uno capaz que de repente. Me pasé de parada. Qué divertido. Sí. Cada uno sabrá. Digo, yo no la tengo como amistad en la, la red social, no. Le pedí, nunca me contestó. Y dije, bueno, tendrá sus obligaciones. Debes también deber recibir cuántas solicitudes de amistad por día y por hora. Y también hablando de la intendencia, puede estar conectado el tema que quería charlar usted, Flavio, me parece, de la presentación en sociedad de la flota de este gran Ministerio del Interior que tenemos, ¿no? Es verdad, el Ministerio del Interior lo hizo en la intendencia, por eso creo que viene a cuento. En la explanada de la intendencia, más sobre la avenida 18 de Julio, el jueves próximo pasado pudimos ver los nuevos vehículos que surcarán nuestra ciudad. Son más de 150 patrulleros, si no me equivoco, unos camiones tanque de origen chino armados en Brasil. Ojo al gol, cuidado que no venga con sorpresita esto. Exactamente, pero bueno, están destinados a ayudar en la prevención también de delitos, disuadir. Yo creo que esta es una campaña de disuasión del delincuente. Al ver toda esta estructura dice, no, ya ni loco me meto a hacer una cosa. ¿No serán esos, por ejemplo, yo no lo vi en detalle, esos camiones bomba con manguera como se usa en Chile, que eso acá nunca se implementó, que sería muy lindo? No, estos, lo digo, los rusos, los nuevos, son comandados prácticamente por una computadora. ¿Solos? ¿Se comandan solos? Son muy seguros para, lo decía Bonomi, que subió a uno de ellos, son muy seguros para el personal que vaya en su interior. Ya se los vio en la fase de prueba, el personal con mate, termo, sentado lo más pancho, y el móvil va solo, con GPS, todo. Uno lo comanda con la bombilla. Va tomando y le enseñan a... La bombilla, uno a la bombilla la lleva para adelante y el auto va para adelante, la lleva para atrás. Y ahí ya le pega una. A veces cuando lo da vuelta, cuando da vuelta el auto, hay algunos caminos que han volcado. Hay que decir porque, bueno, no toda la tropa accede a yerba de calidad. Entonces a veces alguno para ahorrar. Justamente dice, que no sea yerba brasilera la que venga con los camiones. Se trae una yerba berretona y el le tiene que dar muchas veces vuelta la yerba, claro. Claro, y ahí es cuando vuelca. A veces vuelca, pero está, es un rato, después uno le levanta. Por eso vuelca, pero no se hace daño, no pasa nada. Que eso no sea igual un obstáculo para que la gente se siga incorporando a este gran movimiento que ya anunció Bonomi. Del carácter social de la disuasión también, exactamente. Es decir, que cada ciudadano no se quede mirando la tele diciendo ahora tenemos carros y por su cuenta van a poder trabajar contra la delincuencia, no. Nosotros cada noche, estar atentos a los ruidos, compañeros, miren cómo bueno, les digo. Utilizo la palabra porque lo siento tan cerca al ciudadano. Está muy bien. Que incluso también esta nueva flotilla sirve para disuadir las campañas de protesta de la gente, como la que no sé si pudo atestiguar ayer con la esposa de Cacho de la Cruz. Como cabecilla en Pocitos, sí. Ah, muy bien. Laura Martínez. En el expreso. Sí, en el expreso. En el expreso. Saliendo quizás de Zoom y de algún lado de ahí, de la parte estética. Y hablando de eso, los yankees llegaron tarde. Los yankees siempre llegan tarde. Primero Monóculo, después el ministerio y después los americanos. Ahora saca una campaña para los latinos, Obama. Que dice, si ve el eslogan, es terrible, si ve algo, diga algo. ¿Usted se da cuenta que quiere incorporar a la sociedad de la misma forma que se lo... Esto fue un robo descarado de ideas. Totalmente. Yo no sé cómo Bonomi nos sale a decir esa cosa. Es que nosotros usamos, quizás es ahí nuestro error, nosotros usamos la internet. Y eso no es descabellado pensar que esté siendo monitoreado. Uh-huh. Monóculo por la CIA o por organismos de inteligencia de todas partes del mundo. Y tomando en cuenta que nosotros estamos emitiendo desde Montevideo, o sea, el pináculo de la civilización para el resto, a veces es una cosa que uno dice como casual, es para otros es un gran descubrimiento. Claro, porque... Pero es fabuloso lo que dijo esta gente. Claro, pero además ni siquiera escucha a la gente. En Estados Unidos tienen todo un programa en donde seguramente las iniciativas que tienen 4, 5, 6 palabras u oraciones que son... novedosas, ellos la toman ya y después la analizan. Sí, claro. Pero ellos lo llevan a unos términos que sea comprensible para su ciudadano medio. Sí. Siempre con una rima, con una sigla, con algo lindo que engancha y que ahí le puede entrar, porque el hispano de allá es muy, muy culto y no se le puede convencer así fácilmente. Claro. Para nada. Pero ¿de qué se trata exactamente la campaña? Vamos a... Sí. Es una, justamente, dice, la campaña tiende o tiene el objetivo de contactar al público de habla hispana para alentarlo a que denuncie, mire qué lindo, cualquier actividad sospechosa a las autoridades policiales locales, ya sea contra el crimen común o el terrorismo. Y además, acá hay varias cosas para detenerse. Cualquier actividad sospechosa. Por eso va a dar unas posibilidades... Pero si tenemos teléfono para llamar. Por eso. Si minutos. Si nos quedan los minutos, a veces que no los usamos. Yo creo que el de arriba, hay mucho ruido acá arriba. Y ahí sale. Y ahí sale un patrullero. Y más en Estados Unidos. Ya lo tenemos, además. En un país que a las 8 de la noche está durmiendo la gente. ¿Eh? Imagínese un ruidito, algo. Yo viví ahí y se veía... Algunos ruidos molestos, sobre todo en la zona urbana. Ahí va. Pero además, qué dignidad del funcionario americano para tener, el funcionario de habla hispana, para integrarse a la cultura americana, ¿no? Porque fíjate cómo se llama, asociación de, a uno de los que recurre, es a la Asociación de Comandantes Hispanos de la Policía. Entonces uno dice ACH, no. Va la sigla y dice HAPCOA. ¿Y por qué? Porque la sigla es en inglés. Eso es bueno para el respeto de la cultura hispana, que dicen, ellos son hispanos pero están viviendo acá y los queremos como nuestros. Entonces, la sigla es americana. Pero está hecho, creo que está la asociación bien. La asociación se llama, tiene un nombre en español. Y después la sigla es en americana, es en inglés. Es decir, A mí me parece que la sigla no responde al nombre. No responde. Ah, bueno. No responde el nombre. Evidentemente no responde al nombre. Pero igual no importa. No importa, pero creo que también es una oportunidad preciosa para los hispanos que lamentablemente no han entendido que si están en Estados Unidos deberían manejarse en la lengua de donde están viviendo. Sí. Para integrarse socialmente. Es que justamente también está la parte legal, porque los que sí están más integrados o quieren hacer esfuerzos son los puertorriqueños, que ya tienen los papeles, digamos. Eso usted ve uno allá y hay mucho oficial de policía, mucho empleado público que es puertorriqueño y con todo orgullo luce la bandera, las estrellas y la banda. Claro. Los otros tienen más miedo, más temor. Quizás ahora se animen a integrarse un poco más a las autoridades. ¿Hay franquicia para hacer estado social en Estados Unidos? ¿O cada tanto se propone? Una lotería mundial. Debería haber. Generalmente estos emprendimientos de estados asociados han sido vinculados a, digamos, a guerras, ¿no? O a invasiones. Pero ¿por qué? ¿Por qué no se puede ir por las buenas a pedir? No, ¿sabes lo que haría yo? Sí. Como al revés de esta gente que hay, por ejemplo, en Canadá con Quebec y el resto, o los puertorriqueños, haríamos un referéndum en cada país, pero a ver si se quieren asociar. ¿Por eso? Ah, no, pero yo no. El referéndum ya... A mí no me... Y además ya lo ha dicho. Porque ahí le llenan la cabeza a los países. ¿Sí? Además siempre está preparado, más el que se contra... Siempre está preparado más el contra. Tiene más argumentos el que está en contra que el que está a favor. Porque el que está a favor le decís, yo quiero ser como los americanos. Y Dios te dice, mirá, vos querés ser como los americanos. Y ahí empieza porque la violencia que tiene el asesino serial y cualquier porquería lo inventa. La maquinita. Los maquinitas, la droga, la prostitución. Bueno, le dice cualquier cosa. No, creo que de la misma forma que se establece la lotería para que uno pueda ser ciudadano norteamericano, debería haber una lotería que tuviera menos números para los países. Uno pone un bolillero, cada país que quiera ser Norteamérica... Y saca el papelito uruguayan. ¡Uruguayan! ¡Uruguayan! ¡Uruguayan! Y ahí... Santa Pepe, por ejemplo, o la representante que esté. O Daniel Astoria. Seguramente Astoria. Y ahí dejamos probar, porque es una empresa extranjera, quiere ponerse acá... Y deciden hecho. Pero ya no va a ser extranjera. Y ahí podemos protestar. Pues ya no va a ser extranjera. Claro. Va a ser una empresa nuestra. Se amplía el mercado de consumidores. Claro. Muy bien. Podría ser. Digo, no sé cuántos países querrán ser. Hay algunos que ya sé que no. Irán no va a querer ser. Venezuela. Venezuela no va a querer ser. Lo que aumenta las posibilidades para los que queremos ser. Sí. Yo creo que estamos ahí, eso hay que implementarlo nomás. No caer en falsos prejuicios, porque eso hay que tener muchísimo cuidado cuando dicen, ay sí, vamos a ser americanos, ay vendido, no sé qué. Hay que mirar los pros y los contras, hay que ser pragmático. Totalmente. Este solo ganamos. ¿Sí? Es el gana-gana. Es el gana-gana. Sí. Ganan ellos porque anexan un nuevo estado y ganamos nosotros. Sí. Porque accedemos a otros mercados. Sin duda. Y no tenemos que pedir más visas. Y ya no tenemos a Gargano que anden molestando diciendo, ay, no, que el libre comercio. No, ella ya pasó. Y por algo pasó. Por algo pasó. Pero, ¿qué libre comercio? Y es todo un país. Es el mismo. Es el gran país. Se acabó el libre comercio, se acabó todas esas resistencias que hay de negociar con la gran potencia, la potencia enemiga, la potencia que. No, somos. Pasamos a ser una gran potencia también. Hoy lo somos intelectualmente, económicamente. Podemos serlo armamentistamente. Sí. Ahora tenemos una oportunidad preciosa. Basta que se instrumente este sistema de lotería estatal, sería, en vez de. Un abajo del eslogan es por nuestra soberanía o algo así. Es lo que. Totalmente, podría aplicarse perfectamente. Pero bueno. Porque por un lado tenemos esto y por otro lado, como que esto, quizás nosotros, y tenemos que pedir disculpas, a veces soñamos un mundo mejor o soñamos un país mejor y creemos que, guiados por nuestras buenas intenciones, vamos a tener el reconocimiento, vamos a tener la adhesión de mucha gente. Y hay noticias en el plano cortoplacista, estamos hablando de Allende del Río Uruguay, de la República Argentina, que nos hace de repente volver a tierra y decir, bueno, pero capaz que no es tan fácil, capaz que no es que mañana, y si son pocos países, seamos norteamericanos, porque uno de los motivos de fricción que hay, y esto es con Inglaterra, es por el tema de las Malvinas. La República Argentina, bien, no ha entendido que Malvinas, llamada Falkland, es un territorio inglés. Cada tanto insisten y joden y joden y joden y dicen, ay, que ese territorio es nuestro, que es gente, y ni lo quieren, no, porque después no les gusta, ese frío, después se quejan del frío. Eran un montón de rocas deshabitadas hasta que vinieron los ingleses, y esos señores tienen el tupé de decir que eso es de ellos. Bueno, ahora a nuestro presidente, que por las buenas le sacan los calzoncillos, hay que decirlo, le llenaron la cabeza de que no deje cargar combustible, abastecerse a los barcos que llegan a las Malvinas. Y nuestro presidente, como decimos, es bueno. No puede. No dice que no. No sabe decir que no. Esa no fue Cristina. ¿Qué? Esa no fue Cristina. Yo creo que ni se lo sugeriría. Yo creo que esas son las presiones que hay, las empresas que hay ahí que venden petróleo. Hay algo ahí, siempre para mí el gato escondido, porque Cristina tiene una actitud, como lo hablábamos de hoy, con el Pepe, que de ninguna manera yo creo que lo pondría en una mala posición. Y el Pepe en ese sentido no se deja avasallar para nada. Lo hace porque es como dijimos hoy, quiero. Claro, capaz, pero de repente le rogó al Pepe. Sí. Mire que es una mujer. Sí. Pepe es un pícaro, un conquistador nato también, ¿no? Sí. Ah, capaz que sí se puso le abanicó un par de pestañas ahí. Y el otro que realmente nos deja siempre como unos cracks. No se pudo resistir. Y bueno, aparentemente en Uruguay no se va a poder abastecer los barcos que vengan para las Malvinas. Una verdadera lástima, porque es una oportunidad. Nosotros recibimos cruceros de todas partes del mundo, barcos de defensa, de ataque, de guerra, que llegaran a nuestros puertos, le restaba. Pero no se puede decir que no nos dimos cuenta, porque el Pepe dijo eso, además, cuando él asumió. Hay cosas que se laburan así, que se dicen de por un lado y por otro puedes hacer otra. Bueno, se podría hacer. Quizás sea una estrategia, no me llamaría la atención. Que le está diciendo, igual lo va a dejar entrar. Por otro lado, le está dando. Le pasa las bolsas de nafta. Claro. Y que carguen de noche, además. Y cargas de noche, ahí imposible verlos. Porque de noche. Pero bueno, lo concreto es que a raíz de esta situación, como que nos ponemos del lado de Argentina. A veces es como que no aprendemos la lección. No, porque ya tuvimos. Yo creo que ni siquiera en la época más álgida, que fue el conflicto de las Malvinas, Uruguay tomó esta postura. Por eso es algo extraño, ¿no? Sí, por eso. Sí. Yo creo que hay que estar, no por estar bien con Inglaterra, ni con la comunidad económica, porque ni nos va a ir. ¿Inglaterra que no quiere firmar el euro? ¿Inglaterra que quiere? Siempre, pero siempre fueron unos viejos amargos, que todo el mundo los ve así, pero es verdad. Ellos están, se cortan por la de ellos. Un día saben que les va a pasar, se van a despertar y la isla esa se va a ver hundido, va a estar todo bajo el agua. Ni por el túnel ese. Pero son los reyes del mar y hay que respetarlos igual. Yo creo que hay que darle combustible. Creo que tenemos la posibilidad. Si tenemos una refinería, no podemos dejar eso de lado. Pero bueno, aparentemente ahora, en lo inmediato, por lo menos el discurso dice que no los vamos a dejar. Nosotros, si nos mandan un mail a tiempo, podemos cargar algunos barcos y nos vamos 200 millas fuera del agua jurisdiccional. O tengo otra solución, sería buena, es implementar el cambio de bandera antes de llegar a puerto, bandera monóculo. También. Otra bandera que no sea la de Malvinas, que sean los barcos de ahí y que puedan entrar. Y ahí podría perfectamente ser. Bueno. Y cuando dicen, no, para, no me diga nada para dónde van. Ya sé. Nosotros, ¿de dónde son? Claro, no importa para dónde vayan. Si ustedes precisan combustible, le damos combustible. Hubo acuerdo en el tema de la... No sé si me estaba señalando eso. Acuerdo en el tema de la mega minería. Un debate que se debía en Uruguay, que había generado fricciones y que, bueno, logró ahora el consenso. Es muy duro Uruguay para las megamineras. No les va a dejar que vengan a hacer lo que quieran, sino lo que puedan. La propia topología lo impide, porque recuerde que tal no se hizo digamos, en el Montevideo no se construye subterráneo porque las rocas son duras de rodar. Sí. Es así verdad. Que le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y cuesta también, hay muchísimos kilómetros. Uno piensa en unos kilómetros, uno... Estamos hablando de que está a 200, 300 kilómetros de Montevideo. Sí. La Dinama está en Montevideo. Hacer los análisis, llevarlo... Mire que estamos dejando pasar por alto un montón de problemas técnicos, de observaciones que a la larga se tenían que hacer. Ahora nos explicaron bien lo que iban a hacer y ahora sí. Claro, pero claro, cuando uno le dicen las cosas que van a hacer, claro, al uruguayo, por eso digo, por las malas, sí, nada. Mm. Hay una actitud, como siempre, como el burro que se empaca, quedó empacado. Sí, ah, no. Sí, sí. Pero por las buenas, no, pero mira, esto no es tan mal. Ah, no es tan mal. Lo vamos convenciendo. Hubo acuerdo en todos los partidos políticos en este sentido, esto es algo favorable, el entendimiento, la gobernabilidad de la que tanto se habla. Y me gustaría saber qué actitud van a tomar todos esos actores de la cultura que habían hecho el spot muy sueltitos de cuerpo. Sí. Diciendo, Nogueira, no. Cristina Morán, estaba, yo ahora lo vamos a buscar en YouTube, lo vamos a la pasar. La hija de Cristina. Carmen Morán, todos esos, a ver qué van a hacer ahora cuando... Uno de barbita que toca música, que no sé qué puede llegar a saber de geología. Pero cualquiera habló. Ahora lo buscamos en internet. Vamos a escuchar un poco de música a ver, y después vamos a la voz y los nombres. Porque ustedes y, no le voy a... y ya que lo tenemos de amigo ahí, vamos a hablar de la diaria también. ¿Qué se manda? ¿Qué hace congresitos, seminarios y cosas sobre la mega minería? Menos mal que este gobierno no le dio ni pelota. Pues ahora está con la idea del futuro, de que no sé qué, de si, el milagro ambiental y la gran. Ah, ciudad. Sí, por muy favor. Lindo, por favor. Por favor. Por suerte se van a callar. Cuando les llegue la primera publicidad oficial, ahí se van a callar la boca del todo. Que empiecen a venderse en los kioscos si quieren. Exactamente, para hacerse respetar, dice usted. Claro, porque es muy lindo ahí entre 4 o 5 gatos locos, todo, estamos todos de acuerdo. Somos todos unos cracks. Meterlo en el correo. No, así no, mire, acá hay uno. Mire, vamos a escucharlo. Sí, sí. Uruguay corre peligro. Cristina Morán. No sé si lo sabés, pero bueno, la minería a cielo abierto pretende instalarse en nuestro país. ¿Sabés para qué? Después de la para extraer hierro y otros minerales. Negocio millonario de unos Miguel pocos Noveir, que solo nos dejará un bajo porcentaje de lo que se lleva. Están proyectando varias megaminas a cielo abierto. Un mineroducto y una terminal portuaria. ¿Vos sabés lo que es la megaminería a cielo abierto? ¿Ella cómo supo decir todo eso? Eunice, pero que no lo puedo creer, que lo dijo todo de corridito. La triple Nelson este. La triple Nelson. Un mineroducto y una terminal portuaria. Carrasco. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? Y vos, que Eunice. Cristina Fernández, perdón. Sí, provoca voladuras de suelo. ¿Y qué utilizan? Miles de toneladas de explosivos. Cristina, ¿con qué quiere? ¿Con un pico? Que saquen con pico el mineral. Lindo el aporte. Afecta cómo a los pequeños y medianos productores agroganaderos de la zona. ¿Este impresentable? Este es un hippie. No, este está en los coros. Pequeños de... y medianos productores agroganaderos de la zona. Genera una grave contaminación del aire, la tierra y especialmente del agua. Millones de litros con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan filtrándose en ríos, arroyos y acuíferos. Los suelos se vuelven estériles e impiden el resurgimiento de la vida. Atenta contra un Uruguay natural, destruyendo el paisaje, zonas declaradas patrimonio de la humanidad y afectando negativamente el ecosistema. No a la mega minería. Muy bien. No, a la devastación. Pero esto no termina en el interior del país. También la costa uruguaya está en peligro. El hierro y otros minerales serán trasladados por el mineroducto hasta una terminal portuaria en nuestra costa oceánica, atravesando varias zonas declaradas reserva natural por la UNESCO y áreas protegidas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. La terminal portuaria será para buques de gran calado que introducirán alteraciones. Tenía que decir introducirán. Con el gustito rosado. Este es Dani Umpe. Claro, y este es Claro Araquelia. Claro Araquelia, sí. Compañero del Liceo Suárez. Sí. Nacional de Medio Ambiente. La terminal portuaria será para buques de gran calado. Que introducirán alteraciones en el ecosistema local y en el paisaje. Ahí está, ahí está. Sustancias químicas, introducción de especies exóticas, descarga de agua de lastre. Y dragado periódico. Son algunas de las modificaciones que se introducen a nuestro medio natural. Alterando nuestras playas, la pesca artesanal y el turismo. ¿Este no es Ney Peraza? Pensemos en las consecuencias de instalar una terminal portuaria. Un puerto de gran magnitud. Los daños ocasionados son irreversibles. Ni la tierra ni los arroyos vuelven a su lugar. Deja a tu hermano, el agua, ¿verdad? Deja a tu hermano que no es el Wang. El don lo queremos, el don. No se limpia. Dicen que será la inversión más grande en la historia del Uruguay. ¿Para quién? ¿Y a qué precio? Prometen miles de empleos directos e indirectos para finalmente dar el 10% del trabajo prometido. Sus consecuencias son destrucción ambiental, daños sociales y económicos. Volver a convertir los suelos afectados en suelos fértiles nos llevaría cientos de años. Solo nos quedará desolación y pobreza. El agua, la tierra y la vida no se negocian. No vendamos nuestro rico patrimonio. Impulsemos una ley que prohíba la megaminería a cielo abierto. Decile no a la megaminería a cielo abierto. Decile sí a la vida. Por un Uruguay sustentable. Para nosotros. Para nuestros hijos. Para nuestros nietos. Decimos no a la megaminería a cielo abierto. Uruguay es natural. Uruguay es natural. Uruguay es natural. Uruguay es natural. Uruguay, mi Uruguay es natural. Como él. Exacto. Bueno, ahora quiero saber que estos señores qué van a hacer. A ver si. Pero no hay nadie, no hay nadie trascendente, no está ni Victoria Rodríguez, ni Sergio Puglia. No, pero hay figuras, no, pero creo que tiene una oportunidad preciosa. Poca incidencia. No, tiene una oportunidad preciosa de hacer ahora uno a favor. Bueno, importa, pero... Sí. Sí a la megaminería. Sí. Sí, sí al progreso, por ejemplo. Sí al progreso. Sí a la convivencia entre el Uruguay natural y el Uruguay productivo. ¿Eh? Nosotros lo estamos haciendo acá. Espontáneamente, amigos. El Uruguay tiene que permanecer en la prehistoria para poder ser natural, ¿no? Totalmente. Bueno, esto vamos a ver qué pasa. De todas formas, tenemos posibilidades de entrar en la asociación. Hay formas de integrarse en este proyecto de la mega minería. Si uno tiene un terreno que de repente justamente sirve para la mega minería, la empresa ofrece la posibilidad de asociarse con la minera al propietario del terreno e ir ganando de lo mismo que se obtiene de la mina. Entonces ahí a ver qué tienen para decir después todos estos que están tan en contra. Es tan fácil, además es un spot copiado de la República Argentina, que lo hacía Gastón Pols y su comandilla. Acá fue eterno porque era 4 minutos realmente demoledor, aplastante. No tiene todas las visualizaciones que uno hubiera pretendido si fuera un emprendimiento serio. Tiene 1.600, muy poquito. El Hiposaurio Bostezón tiene 30.000, le digo para que vayan sabiendo. Pero bueno, lo concreto es que sí. Hablando de megaminería, de nuestro interior, de los kilómetros que estamos alejados de Montevideo, hay una iniciativa muy, muy simpática de Lucía Topolansky. Sí. En estos días para poblar nuestra campaña. Sí. Y también ella recoge el guante de su esposo, el Pepe, que siempre ha tenido esta idea. Bueno, es básicamente dice, la idea que larga Lucía es traer población rural joven de paraguayos, bolivianos y ecuatorianos. ¿Y sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué lo hace? Porque ¿qué pasa? Los uruguayos que dejan de trabajar en el campo tienen una concepción de la ciudad y cosas y empiezan a engrosar los cinturones de la ciudad. Estos tipos no conocen Montevideo. No. Entonces, si tienen algún problema, no van a venir a... Acostumbrados porque no saben que está acá. Los mandan al campo. Los bajan en el helicóptero, los bajan ahí, los dejan ahí. Claro. Y ya está. Pero bueno, ¿qué más dice? ¿Qué, no, justamente esto está extraído de un reportaje más extenso, pero dice: tenemos que tomar medidas con fundamento, aunque se mantenga la polémica. Hay una discusión de fondo y es que Uruguay debería facilitar la migración organizada. No el migrante que viene a trabajar y enviar remesas, sino gente que migre con su familia y que pueda obtener la doble nacionalidad. Y la periodista pregunta: ¿los migrantes deben ser latinoamericanos? Pienso que sí, dice Lucía. Paraguayos, bolivianos, ecuatorianos, población joven, rural, ideas, acuerdos de gobierno a gobierno. Pensemos en migración organizada, como en el siglo XIX, ¿no? Sí. Muy bien. Y además yo le digo la verdad. Además, ¿sabe lo que dice Lucía? Que tenemos que llegar a los 4 y 5 millones de habitantes para estar equilibrados. Para ser sustentables. Sí, digamos. Sustentables y con más empleo, incluso. Exactamente, pero lo que dicen ellos es que cada vez hay menos aportantes al BPS. También. Y que una sociedad envejecida, la que necesita es aportante. No, creo que de todas formas, si esta iniciativa fuera para Montevideo, yo tendría mis reparos. Pero si se lo llevan allá, lejos, que uno no los vea, que estén trabajando, que hagan su vida, que manden los productos a Montevideo, nosotros se los compramos a un bajo precio y después accede a un mejor precio del consumidor final. No veo nada malo, me parece. Y que no se mezcle. Y además, cuando esa chacra turística, que el argentino, por ejemplo, está muy emparentada, porque uno veía a Bredeston, por ejemplo. Qué preciosa comedia, la comedia de los Bredeston. Guillermo Bredeston. Exactamente, Guillermo Bredeston. Que tenía una paraguayita que le trabajaba ahí con las tres medias largas, ¿sí, verdad? No sé cuál comedia. Divino, porque además, como que ampliaba el campo de visión de la sociedad argentina. Ah, sí. ¿Entiendes? Tenía la paraguayita que trabajaba ahí, que no sabía, no entendía mucho. Como le pasa a los paraguayos en general, que no entienden nada. Por eso apuntamos para ese lado. Por supuesto. Paraguay, Ecuador. Entonces, no ganaron a nadie. Que vaya una chacra turística, por ejemplo, porque capaz que trabajan en el campo, pero también se pueden acercar al lugar de servicios. Sí, pero... Entonces uno va a Colonia, va a una chacra turística y viene, ¡ay, cómo le va, señor turista! A mí me gusta. A mí me parece pintoresco. Hay que retomar el eslogan de Chimbo, recuerda. Cada raza a su casa. No hay que mezclar las cosas. Sí. Dejarlos trabajar, pero entre ellos. ¿No? Usted dice que no se deberían acercar al ciudadano, al ser urbano. Yo creo que no, porque justamente si nosotros queremos tener quienes. Se opone la mega minería. Hablaban de Uruguay natural. Sí. Creo que si nosotros dejamos que el inmigrante tome contacto con el extranjero, se provoca una distorsión. Creo que perdemos el carácter de Uruguay. Ya sería en Uruguay vi un paraguayo que fue muy atento y quieren ver paraguayos que vayan a Paraguay. Y otro, usted dice tampoco el boliviano con la llamita y tirarlo por la Sierra de Mina, por ejemplo, y sacar fotos, ¿no? Estamos en riesgo de perder la cabeza. Que críe la llama. Fotos sí. De lejos, todo de lejos. Yo digo la interacción. Tengo un poco de miedo a la interacción, porque se generaría un cambio tan drástico. Puede ser, a mí me. Sí. Podríamos perder el lugar justamente que hablábamos de lista, en la lista de países blancos, y caer a la lista de países, no sé, es que los pardos, amarillos, grises. Puede ser, no sé, creo que... Igual acá no hay racismo, así que en ese sentido no creo... Se van a ser recibidos como unos duques, sí. Y además toda la reglamentación, BPS, todo eso tiene todo en regla inmediatamente, eso... Tiene una oportunidad. Lindas mozas que hay en Perú, Bolivia, en todos sus lugares. Pero no me interesa. A mí no me interesa, yo no. Yo igual tengo temor. Nosotros cuando trajimos los gallegos también, eran gente de trabajo, no eran gente era de otro la momento. Cultura. Era otra cosa. Pero empezaron a poner almacenes también en la ciudad. Yo no sé si generaciones... Bueno, pero eso tiene que estar regulado. Ahí está. Eso, bueno. Es que justamente... Eso es importante que ya Monóculo tire la idea. Vinieron para dar los documentos para ser trabajador rural. Y que no le den que no puedan traspasar a los límites del departamento, por ejemplo. Uno trabaja. Antes ellos, los inmigrantes, que recalaron en la ciudad, en las chacras, porque no tenían acceso a la tierra. Claro. Ahora hay que hacer la revolución, digamos, agraria y traerlos, pero in situ ahí, pero no en carácter de dueño, no propietario, solamente de peón. Como peón. Como trabajador. Claro. De uno le puede poner incluso trabajador. Incluso gente que está acostumbrada a no recibir dinero, a trabajar por la casa, la comida y algún trueque. Así que por eso va bien. No, además un poco para controlar lo que dice Lucía, que no sean mandadores de remesas. Sí. a sus países. Que no conozca mucho ese mecanismo. Que no sepa lo que se porque se acercan a un banco, hacen un destrozo. Se empiezan a llevar. No, no lo dejan atrás. O imagine un shopping. Gente todo reglamentado. Esa gente analfabeta con plata y en un shopping. Sí, totalmente. Y además que vayan a la casa de cambio. Porque capaz que uno se escapa, te va a Jun, va al Banco República de Jun y dice: Quiero hacer un traspaso a mi país. No sé dónde viene. ¿Y ahí dónde está? ¿Dónde es usted? ¿Dónde está la cédula? Ahí va, tiene que ser menos de 1,5 millones de número. Perfecto. Ah, usted le salió 4 millones, no puede pasar la plata. Tenemos que reivindicar también el papel ahí del mediador cultural monópolis. Y aprovechar para delegar las cosas, las tareas de esta gente, nosotros, por ejemplo. También. O en algún cuerpo técnico especializado para que la misma empresa, la misma empresa que la administre. Que le extienda un vale, sí. Que le dice: mirá lo que mandé para tu familia, para allá, para que tenga. Total, no sabe leer cualquier cosa. Y después, no sabe leer. Claro, y después dice: ay, me gustaría llamar por teléfono. Uy, acá no hay teléfono. Acá todavía no tenemos teléfono. Celular, la cosa es incomunicable. No encerrarlos. No encerrarlos. Tener libre, pero incomunicado. Trabajando, construyendo. Y eso es lo que hace el ser feliz. Y uno está pendiente, bueno, lo que le pasa a uno. Uno está todo el día con el celular. Y al final es un esclavo. Esta gente que no tiene absolutamente nada. Vive feliz. Que ve como destino venir a trabajar al campo uruguayo. Ya está, lo tiene todo. A partir de eso, lo tiene todo. Ya con eso no precisa más. Pero en Bolivia son todas piedras. Donde vean verde acá sí, bueno, ¿no? Gente que tiene 100 variedades de papa, por ejemplo, puede traernos y variar un poco, ¿no? Sí. No, enriquecer mucho el Uruguay. Sí. Otra cosa, bueno, eso va a dar que hablar. Después, como siempre, después van a decir: ay, no me gusta que vengan de otros lados. Uh-huh. Pero hay que tener bien claro, y la mejor forma es reglamentarlo, y Lucía en ese sentido está muy clara. Sí, el hecho de que les ponga como idea que no puedan mandar remesas y darles la doble ciudadanía. Va a venir pila de gente. Es divino. Sí. Se va a llenar. Es lindísimo. Porque es un poco lo que siempre se intentó con el uruguayo que está afuera, que no mande nada. Que no, al uruguayo que recibía plata, que a veces se le mandaba al uruguayo, muchas veces no la iba a cobrar. Decía no. Y incluso porque venía como. Yo te digo porque he viajado, he conocido uruguayo. Y me decían: ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no me van a ir a. No me cobran el giro en el Western Union? No sé qué pasa. Y en muchas veces. Llamaba. Y le digo: mira, te hablo de fulanito que está. Póngale, en cualquier lado, que está en Holanda, que te mandó plata. No lo conozco. No sé de quién me habla. No, el uruguayo no quiere recibir ese dinero. Claro. Y eso mismo. Él ya lo traslada al extranjero. Al extranjero, por decirlo de alguna manera. No es extranjero, está en casa. Tiene documentación. Tiene documentación uruguaya. Él. Por otro lado, también, acá Lucía creo que. Excede un poco la charla. No me parece para nada que un extranjero que llega a Uruguay a trabajar en el campo y que, vamos a poner, deje familia en su país natal, sienta ganas de mandarle plata. No creo. ¿Va a querer reinvertir? Va a estar tan fascinado con el país que decir: ya, el boliviano a los 4 días está: che, vos. Pasar desaparecido. Claro. Y es bueno que se incorpore el concepto de dame doble. Dame un mate. Dame un mate. Así medio agudo, pero con firmeza, como es el uruguayo. Que no le pongo hoja de coca. Y además, el concepto doble ciudadanía me gusta. Sí. Porque se deja de poner. Por ejemplo, hay un reglamento que dice: no pueden salir de su departamento. Pero dice: el que tiene doble ciudadanía, y no se dice el extranjero. No. El que tiene doble ciudadanía no puede salir del departamento de Tacuarembó. Y es más, en el correr del tiempo se le puede expropiar la otra ciudadanía. Bien. Queda siendo simplemente uruguayo. Ciudadano no de nuestro país. Sí, eso depende. No es oriental. Podría depender de la legislación del otro país, que a veces no acepta la doble. Pero habría que hacer un tratado con esos países para que no se acepte la doble y ya pierda. ¿Pero qué no va a aceptar? Pero no acepta la doble cuando es cualquier país. Sí, depende. Uruguay. Claro. Y corriendo. Claro, está diciendo. Le piden por favor, ¿qué hace, señor? No, no, deje. Ya, usted le hace mal, después sueña. Se pone nervioso. ¿Qué más tiene por ahí que vamos a romper todo? Bueno, no, vamos a escuchar un poco de música y creo que ya después vamos a ir liquidando porque no... Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, para cerrar tenemos algunas cosas que tienen que ver con el comportamiento de algunos argentinos en nuestro país. Uh-huh. Primero que nada, Lupi, padre de un uruguayito, que nuevamente tiene problemas con la justicia, ya que no pasa la pensión que corresponde, solamente pasa $450 para la criatura, una verdadera miseria. Se va en PlayStation. Dice que no. No, se va en celular. ¿El celular por eso? No, a él le gusta hacer películas zurdas. Eso sí, eso siempre está pronta para hacer. Para eso no tiene periodo. Líderes sindicales. Para afuera, ¿no? Exactamente. Pero cuando tiene que pasarle tres pesitos loco, ¿eh? ¿Usted vio lo que dice en la nota sobre el momento en que él se enteró que la señora iba a tener un hijo? ¿Lo que le dijo? ¿Lo que le dijo? Dígalo. ¿Le cantó la 40? Sí, le cantó y le dijo: vos te embarazás porque yo soy Federico Lupi, lo haces por la plata y por la fama. Mire los resultados que está obteniendo hoy la mujer. Le pasa $450. Y la van a desalojar. Todos los meses la van a desalojar, lo que va a provocar que ella vaya a vivir con una amiga. Y Federico dice que no puede pasarle más, que está en una situación arruinada, que no le permite. No sé dónde quedó la fama y el prestigio y el apellido y lo demás. Pero bueno, de todas formas, la última vez que vino al Uruguay se le hizo una muy buena cobertura de prensa a Federico en muchos programas. Tendría que agradecer. Que provocó la indignación de algunas figuras. Él queda mal en todos lados. Porque se enojó, creo que Mirta Legrand o Susana Jiménez, no me acuerdo, alguna Mirta, de ellas. Mirta Legrand. Ah, porque dijo que eran una. Sí, les eran frívolas. Como que eran frívolas. No, mira que lo dice. Ahora señora es como Mirta. Bueno, lo concreto es que esta señora está ahí, se va a tener que mudar, tiene que entregar la casa. Y Federico, como si nada. Sí. No, él no quiere saber de nada. Él, yo creo que pone la semilla y sale corriendo. No le importa nada. Por otro lado, y hablando... Nadie quiere pagar, ningún argentino quiere pagar. Exacto, están muy... Contrariamente a lo que siempre fue la tradición de ellos, de que eran maniabiertos, que venían y les gustaba, vamos a decirlo con todas las letras, jetear. Ahora, La Nación recoge una información de unos turistas argentinos que vinieron a nuestro país y que encontraron que estaba cara las cosas. Que entonces ventilaban cifras así como si fueran grandes disparates. Yo creo que. Pero pregunte cuánto gasta una nación. Vamos a ir a la concreta: $350 como mínimo. Está bien. Cuando no invita amigos, porque usted también es mano abierta. Exacto. 300, 500, $800. Pero está acorde de lo que es el Uruguay. Lo que pasa es que la economía de ellos es otra cosa. Que el Uruguay está Pero el dólar acá baja. Pero está todo el tiempo bajando. Baja permanentemente. Sí, eso no pasa en Argentina, pero estos argentinos se quejaban de que le salía. Tenemos ahí la tarifa de los precios. Sí, ahora de una cena para dos, ya se lo digo. Sí, cena para $300. Sí, $300. $300. ¿Y? Acá tenemos el detalle. Es el valor justo. $25 por un trago, 45 por una entrada y 60 por un plato de ceviche. Era un restaurante peruano. Exacto, eso en Punta del Este. Y las marcas te dan el lujo de pagar en dólares. Porque allá en Argentina no le venden dólares. Exacto. Tienen que estar trabajando con argentinos. Y argentino no lo conoce nadie. Ese peso, si quiera peso uruguayo. Otro, José Ignacio, que es más natural, más caro. Un chivito con un licuado, un postre, un agua y un café puede costar $50. ¿Usted compró un chivito en Argentina? No, por favor, perdóneme. Es como ir a comer el Bauru, exactamente. Acá se quedan asombrados porque muerden y muerden carne. Allá muerden una cosa mega gelatinosa. Venden gato por libre, le dicen que es bife de chorizo. Exactamente. Nunca supe que es eso. Pero además lo cortan finito, finito, que el uruguayo parece generoso. Ah. Uno muerde, yo no lo puedo morder, lo tengo que cortar con el cuchillo. La simpatía del mozo uruguayo y la moza para el extranjero. No hay diferencial con el local. Lo que me parece una... Digo, a mí me parece que acá el Ministerio de Turismo está omiso en sus funciones. Hoy por hoy en el mundo, cuando uno va a un país, no es nada extraño que se le pregunte qué dinero tiene y que tenga que mostrarlo. Sí. O mostrar su tarjeta de crédito con un buen saldo, ¿no? Con un buen capital. Con un buen capital. Creo que acá nosotros tenemos que empezar a practicar estas cosas si el turismo argentino no está a la altura. No ven. Que no venga. Exactamente. Es que acá se ha apuntado a la cantidad y no a la calidad. Sí. Este momento eso, el esperar al millón del turista número un millón, no, eso no va mal. Tenemos poco y quedaste mucho. Hay que apuntar al millón de dólares. Sí. Lo que puedan aportar. Que venga, yo que se viene a pasar una semana. Bueno, ¿cuánto trajo? 50 mil dólares. Adelante. Perfecto. Por acá. Exactamente. Por acá. ¿Cuánto trajo? 3 mil dólares. Pase para el cuartito y ya se lo deporta. ¿Sí? Oh no, ya se lo deporta. Se lo deporta que claro. Los papichi no queremos. Que venga gente que pueda disfrutar, que esté a la altura del país a que está llegando. Sí. Porque si no, nos vamos a juntar. O si no, ¿sabe qué? El portal comercio. No, cambio. Viene sí. El argentino, le muestra 1000 dólares, perfecto. Y ahí se toma la onda y sí. Se va para Minas y se queda trabajando en el campo. Y ya está. Que uno entienda que el inmigrante que viene, lo tomémoslo como inmigrante, sí. No como turista, que viene sí. Con un capital reducido, bueno, uno puede disfrutar, el otro que vaya a trabajar, así un poco agregaríamos una nacionalidad a la idea de Lucía Topolansky. No, turismo no, trabajar. Trabajar. ¿Con 1000 dólares que viene a hacer turismo? ¿Con 1000 dólares? No, toca para las 8 horas en el campo a sol a sol. No, además, no venga a hacer turismo. Yo me imagino la cara de los monstruos. De Mundarete que ganan también una millonada, una fortuna. Que cuando le dicen le ponen cara rara, hablan de... Claro, estamos tan pletóricos de buenas noticias en este país que cuando alguien le pone una cara fea, el trabajador no entiende de qué está hablando. Pero dice 25 dólares y dice: sí, un café 25 dólares. Lo he visto, más de una vez se lo escriben a veces. Cuando le dice 25 dólares, ¿no entendiste? Se lo escribe en un papel, es así. 25 le dice acá esto, 25. Piensa que habla en otro idioma. Por eso, claro. Muchas veces pasa eso. Claro. Y no todos los mozos son bilingües. Paciencia, trabajador, paciencia, que igual sigue siendo un turista, mi amigo. Sí, paciencia. Bueno, no, pero. Porque alguno bueno, va a reaccionar mal. Es que sí, escribírselo en un papel, claro. Así, es un gesto de amistad también, porque sí. Es la intención de querer comunicar. Sí. Y por otro lado, hay una cosa que rechina bastante, sí. Es la iniciativa. O la iniciativa no, el afán de protagonismo de algunos políticos. Y en este caso nos vamos al Cuquito, a la calle Pou Hijo, que está haciendo prácticamente una tarea de KGB con los... Una inquisición, parece. Una inquisición, es más apropiado. Para los legisladores que han tenido algún viático que no han devuelto, que no han... O viáticos que han pedido para viajes que no han realizado, y él está tras la moneda, está tras el cambio chico. Caja chica. ¿Sabes lo que me imagino yo? Que el Cookie lo mandaba a ser mandado. Y le pedía el vuelto, capaz. Claro. Sí, me parece que va por ese lado. Un trauma infantil. Claro. Sí, no debe conocer el chocolondo. No, la calle. Y el Ricardito, nada. Y lo mandaba a buscar algo en la licorería. No vamos a entrar en detalles. Seguramente. Pero bueno, le digo una cifra para que tenga una idea. Sí, la cifra es estremecedora. Dice, uno de los diputados al que le reclamó rendir cuentas es Sebastián Sabini, MPP, a quien en septiembre la Cámara le pagó un pasaje para concurrir a Buenos Aires. Sabini no cumplió con el viaje y la calle Pou le notificó que debía reembolsar los $150 del boleto no utilizado. Usted dice, ¿en qué podría gastar plata? Sí, porque Sabini, recordemos que su gran trascendencia en el Parlamento la tenía por presentar un proyecto de ley de despenalización de la marihuana. Ahí va. Eso provoca... 2 más 2 es 4. Provoca problemas de memoria. Acá lo estamos viviendo. Y gastos que pueden ser superfluos, digamos, también. Lo estamos viviendo, lo está viviendo en carne propia. Y también otro legislador. Otro que justamente no hay peor cuña que la del mismo palo, porque el otro legislador fue Daniel Peña, Alianza Nacional, Partido Nacional, a quien la Cámara le dio viáticos un poco por encima de lo estipulado para que viajara a Floripa, Florianópolis. Cuando regresó a la calle Puebla, envió una circular para que volviera la suma de 119 por diferencia de concepto de viáticos. Peña aún no devolvió el dinero y sugirió, mire qué luminaria, que le descontaran lo que debe de los viáticos de un eventual futuro viaje al exterior. Esto es un uruguayo. Qué genial. Bueno, nada más, amigos. Recordemos a Lucía, ayudemos si estamos chateando, si chateamos con un ecuatoriano, algún... Más o menos vamos recabando la información si se trata de un tipo con capacidad de compra o si están trabajando. Y que vengan a trabajar acá. Que se vengan. El próximo programa es el penúltimo del año. El penúltimo del año. Ahora. 23. Después ya se viene la fiesta, después esto es otra cosa. ¿Sí, no? Ya no van a extrañar. Exactamente. Bueno, ¿algo más? No. Nada más. Bueno, nos despedimos entonces, amigos. A ver quién es. Ah, nos dice Beto que... qué linda mezcla étnica, canarios y bolivianos. Y la bruja nos dice, Bolita no me dejó ver el video de la amiga Mela Mega Minería. Bolita, bueno, como siempre adquiere el protagonismo cuanto más lo precisa, pero lo puede buscar en YouTube, bruja, que lo va a volver a ver si resiste otros cuatro minutos de algo de esto, que es insoportable por lo lindo. Bueno, nada más. Todo se va a estremecer con la puerta. Está bien, nos vamos, nos reencontramos el viernes que viene. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.